José Luis González Velasco ha pedido opinión al procurador del Común sobre el polémico tema de la cesión de uso de la finca de la Dehesa a la Diputación de Castilla, de la Diputación, queremos decir, a la Junta de Castilla y León. El representante del MAS le habló sobre el malestar y la indignación que sienten los vecinos de Almáscara por no haber sido informados de las intenciones de los responsables de la Administración Provincial. La parcela en la que se encuentra ubicada la Escuela de Capacitación Agraria era propiedad de la Junta Vecinal hasta que fue cedida gratuitamente en 1975 a la Diputación a cambio de una serie de compromisos que hasta la fecha, según el MAS, no se han realizado. Por eso el portavoz cree que ese incumplimiento del contrato lo convierte en nulo. José Luis González. Desde el año 1975, que empezó todo este tema cediendo a la Junta Vecinal y el pueblo de Almáscara a la Diputación para la construcción de esa escuela de capacitación agraria y los compromisos que adquirió en su momento Diputación nos han llevado a cabo, pues lógicamente el pueblo de Almáscara pues está con bastante descontento en general, ¿eh? Es una cuestión yo creo que bastante importante y capital en este caso. Habrá que estar expectantes y en todo caso, viendo lo que van a hacer, pues tendremos que actuar de una manera o de otra. Con la Diputación también están enfadados en Bembibre, la institución provincial ha excluido a esta localidad.